Welcome to Bonus Day. Hola a todos, bienvenidos al tercer programa de Un Podcast de Coches, un programa en el que, como sabéis, hablamos de los coches que conducimos o nos gustaría conducir. Nos vamos a presentar, si no os acordáis de nosotros, porque tenemos que decir que, como siempre, este podcast es mensual. Es nuestra tercera edición y para ello contamos conmigo, que soy Roberto. Hola, mi nombre es Jorge. Hola, yo soy Gloria. Y yo soy Isabel. Os hemos preparado un montón de noticias, un montón de temas de actualidad, un montón de discusiones y también, por supuesto, vuestra sección favorita, que es el File Car. Así que vamos a comenzar con lo que toca, las noticias. Voy a comenzar con las noticias, con un top 10, un ranking de estos que nos gustan, de los coches más rápidos del mundo. Además, coches increíblemente potentes y también caros, hay que decirlo. Pero vamos a comenzar con estos 10 coches, con el más lento. Pero ojo, cuando hablamos de lento, ¿eh? Es el Gumpert Apollo, que va a alcanzar los 360 km hora gracias a un motor que nada menos que cuenta con 650 caballos de potencia y cuesta 225.000 euros. Has dicho que este es el más lento. Es el más lento, es una tortuga. ¿Puedes repetir cuánto corre? 360 km hora. Vale, me agarro. El siguiente es el Novel M600, un coche británico que cuesta 250.000 euros, 650 caballos y corre 362 km por hora. Un poquito más, ¿eh? Para salir en los semáforos un poquito mejor. Luego viene el séptima posición, el Zembo ST1, con 1.300.000 euros y 374 km por hora. Nada más y nada menos. O sea, ya empezamos ya a ponernos calientes ya con este. Cachondos, pero bueno. Tú dilo, no te cortes. Tenemos el McLaren F1, que nada menos que cuenta con 627 caballos de potencia y 386 km por hora. Lo mejor de este coche, sin embargo, es lo bonito que es. El McLaren es muy bonito. Estos 10 coches van a estar en nuestro PDF incluido con el capítulo en unpodcastdecoches.wordpress.com. Exactamente. Nos vamos ya a terreno escandinavo con un Koenigsegg CCX que cuenta, aquí ya nos ponemos serios, 806 caballos de potencia, cuesta 1.220.000 euros y ya llegamos a los 395 km por hora. 1.200.000 euros, has dicho. Exacto. Pero, ¿y 800 km por hora? No, 800 caballos. ¿Eh? 806 caballos. 806 caballos. Luego tenemos un Salen S7 Twin Turbo, que cuesta, bueno, 450.000 euros, es más asequible, ¿de acuerdo? Tiene 750 caballos, pero ojo, es mucho más ligero y consigue llegar a los 400 km por hora. O sea, ya estamos en la línea de los 400 km, lo cual es una bestialidad. Nos vamos con el SSC Ultimate Aero, que también es asequible dentro de este ranking. Cuesta 500.000 euros, esconde su motor 1.287 caballos de potencia y alcanza los 414 km por hora. Además tiene un diseño la mar de futurista. Futurista. Sí, vamos a llamarlo futurista por no decir feo. Fail. Sí, es un poco fail. Bueno, ya llegamos a lo gordo, ¿vale? Ya estamos nada más y nada menos que con el Bugatti Veyron Super Sport, uno de los coches que ya no solo es rápido, ya es una bestia, sino que además es, para mí, precioso. El Veyron más brutal, más rápido, más bestia, cuesta 2 millones de euros, dispone de un motor de 1.200 caballos y alcanza los 400 km por hora, aunque en pruebas como en Top Gear, que se han realizado, creo, Glory. Sí, alcanzaba los 425 en una recta de 8 kilómetros. Más o menos. Fíjate lo que es meterte a 425 kilómetros en una recta de 8 kilómetros que prácticamente se te acaba. Hay una recta que suelo, por la que suelo pasar para ir a mi pueblo de 16 kilómetros. Hostia, me gustaría pasarla. Por el site, ¿no? No, que va, es una recta para ir por las cinco villas ahí, por ir por Egea. Y con me un parece, Bugatti Veyron. Con un Bugatti Veyron sería toda una experiencia. Es brutal. Pues fíjate no que tienes este... ni para empezar. Con esa recta. No, iba a llegar a Sádaba, pero echando leche. Bueno. Madre mía. El caso es que el Bug de Beiron, fíjate que nos ha sorprendido a todos, realmente es, digamos que tiene la medalla de bronce en este top, porque la medalla de plata se la lleva un superdeportivo americano, el Genesis Venom GT, que cuesta 764.000 euros. Fijaos lo que estamos hablando, ¿eh? El Beiron, 2 millones de euros, este ya baja a los 764.000, tiene 1.200 caballos y alcanza los 437 kilómetros por hora. Y que es bien feo. Y que es un poco feo. Es muy feo. Pero bueno, el top ya, el número uno, el coche más rápido del planeta, el coche más bruto. También nos vamos a tierras escandinavas de vikingos, es también de Koenigsegg, y es el Koenigsegg Agera R, que bueno, pues cuesta 1.300.000 euros aproximadamente, dispone de 1.115 caballos de potencia, pero es tan ligero y tan potente que alcanza los 440 kilómetros por hora, que ya no hay radar que te pille. Wow, es una locura eso. Entonces ya, simplemente para acabar y dar paso a otra noticia, os voy a dar el dato para mí más importante, que ya no es la velocidad, es la aceleración. El Bugatti Veyron Super Sport nada menos que alcanza los 100 kilómetros por hora de parado, de 0 a 100, en 2,5 segundos. 1, 2, ya estás. No me lo creo. Es brutal eso, tenía que pegar. La verdad es que a mí me gustaría comprobar eso, porque me parece una barbaridad. Es brutal, es que yo creo que es que en los coches que nos movemos habitualmente es que es imposible, no te lo imaginas. Es que la resistencia del aire es tan grande, ¿qué has dicho? Dos segundos y medio para llegar a 100 kilómetros por hora. Sí. ¿Pero cuánto tienen que empujar? Es que... Es brutal, es algo exagerado. Desafía las leyes de la física completamente. Y cuesta abajo ya ni te cuento. Ya ni te digo. Un punto muerto. Sería lamentable. Pasamos a otra noticia y nos vamos con Jorge. Sí. La noticia que voy a comentar yo es una noticia también de un supercoche. Un supercoche que no tiene nada que envidiar a los que acaba de comentar Roberto. Y os voy a hablar del incomparable Renault Twizy, wow, que es uno de los grandes criticados por este podcast, sobre todo en el capítulo 1, que os recomiendo escuchar. Y es que Renault decide que a partir de ahora nos va a regalar el Renault Twizy. Fíjate qué demanda tiene. Hay que ver. Es poco menos que sospechoso. Es poco menos que sospechoso. Que con tan poco tiempo te empiecen a regalar bueno, el Twizy. Por si no lo sabéis, habéis estado ocupados, no habéis podido escuchar nuestro podcast, os perdonamos, pero os explico que el Renault Twizy es un Renault completamente eléctrico. Es un Renault, es un coche, tampoco. Es una especie de habitáculo con cuatro ruedas que tiene un motor eléctrico, un volante, un acelerador y un freno. Aparte de eso, no tiene puertas. No tiene nada más, es una moto con cuatro ruedas. Sí, se puede decir que sí, pero es completamente eléctrico. Pues bien, Renault nos lo regala. ¿Y qué hay que hacer para que te regale uno? ¿Pasar por delante de un concesionario de Renault? No, hay que comprar otro Renault, ¿vale? ¿Pero qué tipo de Renault? Porque bueno, son caros. Son unos Renault que dentro de la gama de Renault pueden ser de gama media-alta, ¿vale? Estamos hablando de unos Renault que van entre los 20.000 y los 32.000 euros. En concreto, 6 modelos. 3 de modelo Laguna, que pueden ser el Emotion normal, el grande, ¿vale? O el Coupé, el corto. Mientras que también pueden regalarnos un Twizy si compramos un Renault Latitude, que digamos que es el Renault barco, ¿vale? Sí, el Renault más grande que hay en cuanto a berlina, y el Renault Espace, ¿vale? El monovolumen de Renault. Posiblemente el Twizy quepa dentro. Pues sí, seguro. Es posible. Abres el portón por detrás y lo metes. Sí. Pues no está mal. Un momento coche fantástico con el camión, pero un poquito más pequeño. Qué bueno, pues está de puta madre. Imagínate que te vas, que te vas a una gran ciudad con el Latitude, por ejemplo, y para aparcar. Sacas el Twizy del maletero y te mueves por la ciudad, muy bien. Sí. Y encima no gastas. Y además dentro del Espace te está Devon esperando. Y además, como el Twizy es eléctrico y como el Latitude me imagino que tendrá toma de 220... No, el Espace. El Space tendrá toma de 240 voltios. Seguro que lo puedes enchufar. Sí, la batería... Adiós. Adiós. Pero si mientras llegas a tu destino lo vas cargando. Eso sí, claro. Además hay que aclarar. Renault nos regala la versión barata del Twizy, que recordemos que alcanza únicamente los 45 kilómetros por hora y puede ser conducido por un chaval de 15 años con la licencia de ciclomotor, ¿vale? Por lo tanto... ¡Qué peligro! Sí, tiene mucho peligro, pero oye, ahí queda eso, ¿eh? Renault, muy bien, en la vanguardia, teniendo en cuenta que se ha jugado los cuartos y se la ha jugado mucho con este modelo de coche, pues Renault nos regala un Twizy si compramos un Renault de gama media-alta. Impresionante. Vamos con la siguiente noticia, con Lori, que nos las trae tú. Yo traigo una noticia muy triste para todos, y es que vamos a decirle adiós a la fabricación del Ford Fiesta en España. Nuestro Forfi. De, el Forfi. Después de 35 años, pues Ford, dentro de una reorganización que está haciendo una reestructuración en sus plantas, ha decidido que Ford Fiesta ya no se fabricaría en la planta de Valencia. Se lo van a llevar a Alemania. Alemanes. Y bueno, pues no, la noticia no deja, no es triste del todo, ¿no? Porque traen nuevos modelos, van a apostar por la fabricación del Ford Kuga, del Tourneo, Transit. Ah, pues coches grandes, fíjate qué curioso, claro, ¿eh? Más cambiamos tipo industrial, ¿no? El Forfi por lo grande. Qué pena el Forfi. Pues es una pena, porque el Forfi está, es un coche mítico ya, ¿eh? Sí. Se vendieron 5 millones de unidades y bueno, pues por ejemplo para la comunidad valenciana suponía el 10% de su Producto Interior Bruto. Es una barbaridad. Pues es mucho. Sí, pues eso, como aquí en Aragón la Opel. Sí, eso es. Pero bueno, esperemos que con los nuevos modelos pues se incremente todavía más. Claro que sí. Sí, además el Ford Fiesta es un coche que ha es tenido muchísimos lavados de cara. ¿Cómo? A ver, una cosa, quiero decir a todo esto. ¿Se llama Fiesta y va a ser fabricado en Alemania? ¿Cómo se dice Fiesta en alemán? Ford Oktoberfest. Vale, han mejorado el nombre, pero es una puta más. Bueno, pero está, la verdad es que es una pena, porque además es un coche, como dice Isabel, mítico, porque todo el mundo hemos montado, yo creo que en alguno de estos antiguos, que parecía una lata de sardinas con volante, pero que la verdad es que era muy entrañable, muy mítico. Sí, sí, era tipo como los Citroën AX, ese. Claro, exacto. Bueno, vamos a, por cierto, ahora que nombras Citroën, que creo que tienes algo con la marca francesa. Sí, pues la siguiente noticia trata sobre Citroën y dos tipos de berlinas compactas que van a sacar contra la crisis. Son dos berlinas tipo sedán que van a ser, no se sabe todavía qué precio van a tener, pero van a ser bastante económicas. Son el Citroën C4L y el Citroën C-Elysée. El 4L se va a fabricar en China y en Rusia y se va a comercializar en estos países. Y el Elysée se va a fabricar en Vigo, en España. Mira, por lo menos se va al Ford Fiesta, pero viene este Citroën. Y se va a comercializar en nuestro país, en Turquía, Argelia y Europa Central. La verdad es que son dos coches que se parecen mucho y están muy bien. Tienen 4,40 metros de longitud más o menos, una capacidad de maletero de 500 litros. Y la verdad es que son muy chulos, son muy elegantes. Y no sé, o sea, parece que era el tipo de coche que faltaba en Citroën. Son apañadetes, ¿eh? La verdad es que son muy chulos. Recuerdan mucho a lo que va a hacer Peugeot, que va a sacar el modelo 301, que es lo mismo, es un tipo de berlina sedán. Y pues también, o sea, en Peugeot también faltaba un tipo de coche de este estilo. Y también van a tirar por el mismo camino, va a ser un coche más económico. Y la verdad es que es bastante bonito comparado con los... Sí. Que no es que los Peugeot sean feos, pero generalmente en diseño no es que se esmeren mucho. Y que es un coche resultón. Y los Citroën también. ¿De dónde crees que viene el económico? Porque estoy viendo la foto, que podréis ver vosotros de, también de en el PDF. Del tipo de motor. Sí. Tienes una cilindrada de... Bueno, tienes 72 caballos de potencia, el más pequeño, y 115 el mayor. Bueno, es bastante... Está bastante bien, la verdad. Bastante recogido, ¿no? Son coches muy elegantes y muy... Está bien, un término suficiente. Medio, sí. Sí, son coches, son berlinas, bueno, sí, berlinas sedanes de crisis. Sí, parecido a lo que sacó, por ejemplo, hace ya tiempo Volkswagen con el Jetta. Sí. Eso, que era una especie de modelo intermedio que era un poco más asequible. Uh-huh. Está muy bien. Sí, son coches, digamos, que están entre el C4, el Citroën C4 DS, sí, y el C5. Bueno, está muy bien, además que, pues bueno, que nos ofrezcan más amplitud, sobre todo cuando los precios a pagar pues son más recogidos. Sí, un tipo más... de coche un poco más clásico. Claro, está bien. Digamos que hay gente que no quiere renunciar a la elegancia de un sedán, que tampoco quiere renunciar al espacio, pero que no se quiere gastar tanto y que tampoco necesita motores de locura, ¿no? Que además, por cierto, son motores que no gastan mucho, que no. Eso también es importante. Eso es importante. Pues bueno, yo voy a terminar con una última noticia. Yo me voy a la marca de Mercedes porque ha sacado el nuevo Clase A. Y de hecho, ahora veremos por qué la sección de actualidad la hemos rebozado un poquito. Y vamos a lanzar esta noticia que os voy a contar enseguida de los nuevos precios que ha lanzado Mercedes Clase A. Pero hacer como un pequeño debate en la sección actualidad. Ya veremos a ver cómo. De momento os voy a contar que el Mercedes Clase A ha sido totalmente rediseñado. Es un coche realmente bonito. Aunque, bueno, hay gente que piensa que se parece un poquillo al Kia, nuevo Kia Ceed. Pero bueno, esto es un poquito, sí, es un poquito a gusto. Ya me ponéis caras raras, pero realmente sí. Lo que es bueno, tiene cierto estilo al Kia. Y es que bueno, incluso yo creo que lo podríamos poner en el blog y en el PDF. Sí, en el PDF podréis verlo. Realmente no parece un coche alemán. O sea, es que es un poco extraño. Es lo que te iba a decir, diseñar un Mercedes para que te diga que se parecía a un Kia. Es redondeado, es distinto. Es que hay que decir que, como sabéis, el antiguo Mercedes Clase era un coche muy pequeñito, muy, muy recogido, demasiado urbano. Pero bueno, este Mercedes Clase A, digamos que es más compacto, más Focus, pues más tamaño, por ejemplo, al Audi A3, que hablamos en el anterior capítulo, va a competir directamente con ellos. Además, de hecho, por los precios que se han presentado también, pues digamos que está entre el BMW Serie 1, el Audi A3 y todo ese segmento B de clase Premium. Hay que decir que va a partir un Clase A de 24.000 euros, nada menos. Casi nada, pero también hay que decir que, aunque lo hemos criticado un poquito, ¿no?, con el tema del diseño, a mí me parece un coche bonito y además que tiene, como siempre, pues los Mercedes, un acabado realmente bueno. No olvidemos que apenas supera los 4 metros. Claro, exacto. Es un compacto, en realidad. Y si ya os queréis gastar mucho dinero, porque bueno, pues vamos a empezar con motores de 110 caballos y tal, y llegaremos hasta los 211 caballos, este más deportivo, sin añadirle extras, estaríamos hablando de 36.000 euros, más o menos, euro arriba, euro abajo. Pero bueno, para un coche familiar, pues la verdad es que es bastante, creo que es bastante dinero. No sé qué os parece a vosotros. A mí me parece demasiado. Para un coche de este tipo me parece mucho dinero. También las preferencias de cada uno, claro. Hay gente que le gusta un poco más el tema más lujoso y tal. Pues entonces entiendo que se gasten este dinero, pero... Si te sobra los de a pie, no. Yo creo que si te sobra el dinero, como a Matías el Humilde... Exactamente. Yo creo que... Fácilmente. Yo creo que no hay problema en comprarlo. Pero si te sobra el dinero, te compras... Os voy a cortar. Un modelo más grande, más equipado. Os voy a cortar. Porque estamos empezando a discutir y eso nos va a llevar a la sección actualidad, en la que discutiremos este mismo tema. Bueno, pues comenzamos la sección actualidad con el pequeño corte que os he hecho de manera totalmente maleducada a la última noticia del Mercedes Clase A, porque quería debatir con vosotros, y así pues un poquito conocer vuestra opinión, sobre qué haríais en el caso de que tuvierais los 25.000, 30.000 euros para gastaros en un coche. Si bien os compraríais un Mercedes Clase A, un Audi A3, un coche premium, ¿vale?, con buenos acabados, una marca con caché, por decirlo así, o bien cogeríais y os compraríais un tope de gama de marcas más generalistas, como pueden ser, por ejemplo, un Renault Megane, un Ford Focus, un Citroën C4, vale, etc. Pero tengo un sueldo, o sea, tengo 25.000 euros y un sueldo de obrero, o 25.000 euros y un sueldo que no está mal. Bueno, es que eso ya depende de ti, y por ahí viene la discusión. Yo, por ejemplo, te digo mi opinión. Yo, por ejemplo, si tuviera 25.000 euros, sé que podría optar a un coche premium, pero no al tope de gama. Digamos, un coche pues de 100 y algo caballos, con menos opciones. Es decir, un coche de nivel medio-bajo dentro de ese espectro, ¿no?, de gama premium. Pero también, con esos 25.000, podría comprarme un top. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, me pongo en mi situación, que pues soy un mileurista como un montón de gente, y pues bueno, yo en mi caso me compraría un top, pero de una marca más generalista, porque por lo menos a mí me parece que luego el tema del mantenimiento influye mucho. Bueno, y solo con el seguro te van a crujir, por ejemplo. Entonces yo soy de la opinión que me compraría un, por ejemplo, un Cito C4 tope de gama, que más o menos sale por los 25.000, 28.000. Pues yo, por ejemplo, y además ya sabéis que es mi coche preferido, o sea, y yo, por ejemplo, me compraría un C5, pero con equipamiento de serie, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en el configurador, pues ya sabéis que tengo el rol de configurar coches que tiran a lujo, ¿no?, que llevan full equip, que llevan de todo. Y me estoy dando cuenta de que casi todos los equipamientos que vienen extras no sirven absolutamente para nada. Entonces, ni me compraría un coche medio, digamos, con un equipamiento para hacerlo top, como tú dices, sí. Ni me compraría tampoco un Mercedes, ¿sabes? O sea, iría a una marca normal, pero digamos un coche mejor, pero con lo que viniera de serie, que ya suelen venir bastante equipados, como por ejemplo el Citroën C5. Bueno, pero si tuvieras que elegir en un coche de ese tamaño, ¿qué harías? Sí, por ejemplo... ¿De qué tamaño? O sea, ¿te comprarías un coche compacto, full equip, de 25.000 euros, o te comprarías un coche Mercedes, Audi, BMW de ese tamaño, que no es full equip, pero que vale 25.000 euros de salida? Yo me compraría el coche normal con lo que venga de serie. O sea, que no necesariamente quieres una marca premium. No quiero una marca premium y no quiero un coche top. No, pero si te tienes que gastar ese dinero, pues venga, entonces, mójate, hombre. Pues entonces cogería una marca premium con lo que viniera de serie. Uh-huh. Muy bien, vale. Jorge. Bueno, si yo tuviese 25.000 euros, me compraría un coche de 10.000 y me cambiaría la cocina. Pero puesto que tengo que meterme aquí en el debate, venga, me voy a meter. Pienso como Isabel. Yo me compraría un coche de una marca premium o de una marca más o menos alta y con el equipamiento de serie. Porque pienso como Isabel. Yo creo que todos estos equipamientos de serie que le pones al coche son cosas que al final no usas. A no ser de que sean cosas muy determinantes que tú crees que necesitas por seguridad, airbags de más, o porque crees que te pueden salvar la vida, o que son realmente cómodas y los necesitas para vivir. Pero realmente, yo creo que muchas de estas cosas, estos coches de serie, de gama alta, ya lo traen en muchas ocasiones. Pero es curioso, y en realidad no, ¿eh? Porque yo os pongo el ejemplo del Bluetooth. El Bluetooth o el reconocimiento de voz para acceder a, pues yo qué sé, por ejemplo, al teléfono, a la marcación por voz, cosas así. Que, pues bueno, hay muchos coches generalistas que lo tienen, o digamos que es una opción, pero es una opción más barata. Y lo que es curioso y no deja de ser lamentable es que te compres un BMW, por ejemplo, S1, o cualquier BMW, y tengas como opcional, que además en algún configurador que hemos hecho, pues lo hemos comentado, sí, que no tengas pues ese tipo de opciones, o incluso ya, pues digamos, me voy a temas como, por ejemplo, el control de crucero, de velocidad crucero. Y yo creo que son coches premium y que en realidad lo deberían de incluir ya de serie. O por ejemplo los airbags laterales. Pero cosas así. Lo que has dicho no tiene ninguno. Lo que dice Isabel de los airbags laterales sí que lo podría llegar a decir, a pensar de ponerlos. Pero lo que has dicho, Roberto, ninguna de esas opciones que has dicho me puede salvar la vida ni es determinante para la calidad final del coche, que es el motor, que es la calidad de duración del coche. La respuesta que me va a dar en un momento delicado, aceleración en carretera. Yo creo que esas cosas las vas a obtener de una marca avanzada, vamos a decirlo, una marca más alta, como Audi, Mercedes, BMW, Volvo, Honda, a lo mejor, ¿vale? Que de marcas, digamos, de quizá menos calidad, más asequibles. Por tanto, yo estoy en mis 13. Yo si tengo 25.000 euros y me los tengo que gastar en un coche de ese tamaño, me compraría en un Mercedes clase A. Bueno, en un Mercedes clase A no, que no me gusta. No te gusta mucho. Pero, yo que sé, en un Audi A3 o quizá en un... Vale, pues os voy a poner, a Isabel y a Jorge, os voy a poner de un ejemplo práctico. Ya os habéis comprado el BMW, ¿vale? Estáis felices, contentos. Llega a los 2 años, llega a los 20.000 kilómetros, primera revisión. Palo del taller. ¿Qué pasa con el mantenimiento? Bueno, es lo mismo mantener un BMW, mantener un Audi, no es lo mismo que pues una marca más general. Y eso, en realidad, pues dices, vale, me gasta el mismo dinero. Claro, de ahí mi pregunta inicial. Sí, claro. Pero por ejemplo, ¿qué pasa? Es que todo ¿qué pasa más o menos cuando ahí te compras un, por ejemplo, un Renault de estos, full equip, con un mogollón de historias de estas electrónicas? Se te rompe. Va a tomar por culo la historia. Eso también es una pasta. Bueno, sí, pero a ver... Se te estropea el enchufe de 240 voltios del Passat del otro día... Porque se presupone que la marca Premium va a fallar menos. Se presupone. Sí, bueno, es cierto, pero... Bueno, también, por ejemplo, se presupone que falla menos, pero si falla, el arreglo es más caro. Sí, es cierto. También, yo creo que muchas veces también estás pagando marca. Y cuando pagas... Un cada 10 años. cuando pagas marca, no solamente estás pagando el coche. A lo mejor esas marcas tienen un mejor servicio postventa, unos talleres oficiales quizá más caros, pero de más calidad. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, nunca he tenido un coche de una de esas marcas, claro, tampoco lo sé. Por ejemplo, en mi trabajo un compañero nos compramos el coche a la vez y él se compró un BMW de la serie 3. El primer día lo hundí en la miseria porque es verdad, o sea, lleva mucha fama, pero me monté en el coche y le dije, tío, pues es muy bonito, pero por dentro es el mismo plástico que el mío, que es un C3, y eso es la pura verdad. Pero bueno, más o menos las revisiones las llevamos a la par, y una revisión de BMW lo flipas de lo cara que es. O sea, claro, comparado con las mías, es alucinante lo que paga por cada revisión. Eso sí que es verdad. Claro, es que luego hay que... A ver, obviamente, antes lo decía Glorie, a ver qué nivel económico tienes, pero bueno, estamos hablando de gente que cobramos más bien normalillo, tirando a poco, porque pues obviamente si yo... somos carne de Twizy. Totalmente. Qué pena. Lamentable. Qué pena. Es que ya es que, vamos, los cuatro en Twizy. Renegáis del Renault Twizy, pero está ahí para quedarse. Haremos trenecillo por la ciudad con el Twizy. Lo que haremos en la caravana. No sabéis los que he visto desde que los nombramos la primera vez. Sí, es verdad. Yo no he visto ninguno. Aquí debajo de casa. Yo no he visto ninguno. Pero aquí debajo de casa. Veis cubes, veis Twizys. Sí. Somos muy observadores. ¿Veis Renault Twizys por vuestra calle? Hacedle fotos. En ocasiones veis Renault Twizy. Hacerles fotos, anda, pero yo no he visto ninguno. Bueno, y a cualquier coche que os llame la atención y nos la mandáis a unpodcastdecoches@gmail.com. Además hay muchos oyentes que nos mandan fotos y nos ponemos muy contentos cuando nos mandáis fotos. Bueno, entonces yo creo que aquí las cosas más o menos están claras en este pequeño debate que hemos montado. Jorge y Isabel comprarían una marca premium, pero digamos con el equipamiento de serie para tampoco que se nos vaya mucho el precio. Y Glorillo, pues bueno, nos compraríamos por ese mismo precio un coche generalista, pero tope. O sea, con el motor más potente, con todo el equipamiento del mundo. Pero, como claro, pues obviamente no es lo mismo la marca generalista que la premium. Luego, interesante esto que dices, volveremos a sacar el tema con el configurador. Porque lo veréis muy claro en el coche que yo me hice. Cierto, cierto, totalmente. Hoy tenemos un ejemplo claro de esto, ya veréis. Y bueno, como no hemos llegado a las manos todavía... Pues todavía. Yo creo que es momento para... Efecto de sonido. Vale, sí que hemos llegado a las manos. Bueno, no pasa nada. Vamos a cortar la sección debate actualidad, barra actualidad. Y vamos a pasar con la siguiente sección, que es nada más y nada menos que el Fail Car. El fail car de este capítulo es un coche mítico que todos conoceréis y es el Ford Ka, que viene acompañado de sus dos versiones, el Ford Sport Ka y el Ford Street Ka. ¿Qué diréis? Pero... Ford, comúnmente conocido como Ford Kaka, ¿qué necesidad había de hacer un descapotable y un deportivo? Pero si es un pedo de coche, o sea, de ahí no se podía sacar nada y se sacó. Alucina, de un coche... deforme, redondo, ovalado, alargado. Es que... Culizambo. ¿Cómo Lizambo? Es Culizambo. ¿Cómo, o sea, puede ser? Es verdad, o sea, es que yo no te lo sé ni describir. Mira, o sea, todos te lo describo yo. Este coche tiene forma de kiwi. ¿De qué? Y no estoy hablando de la fruta. Ah, ¿a qué te refieres? De... ¿Al bicho ese raro? Ah, eso. Tiene forma de kiwi. Sí, pues que tiene culo y tiene pico alargado. Es verdad, tiene como el pico alargado y luego tiene el culo como muy ancho. ¿El kiwi es ese que pone los huevos tan gordos? Ese. Además, dentro de un Ford Ka no cabe mucho más que un huevo. Es que no he podido. Es que el kiwi es un animal que os invito a que busquéis en Google Imágenes. Huevo, kiwi. Porque veréis... como hay una imagen de la primera o la segunda que sale un kiwi en una radiografía y un huevo, porque es una kiwi embarazada. El huevo prácticamente es todo el cuerpo del kiwi. Es el animal que más ha sufrido en este mundo. Es que da la luz, es que no quiero saber cómo es que no quiero saber cómo saca ese huevo, ¿vale? Por eso, pues no sé, mira, yo os digo una cosa. O sea, el kiwi es a los pájaros lo mismo que el ka a los coches. Exactamente, porque más o menos tú te metes y es así. Mira, si Dios existe... odia a los kiwis y odia al Ford Ka. A ver, el Ford Ka también es el rey de los foros. O sea, junto con el Múltipla, yo creo que es el coche más nombrado. Y el cube. Sí, también el cube. Se comercializó, se empezó a comercializar en 1996 y este modelo no varió hasta 2008. Es muy pequeño, todos los conoceráis. ¿Para qué tocarlo si está bien? Claro, estaba perfecto. Bueno, ya hablaremos duró un poco porque se salió. Tiene 3,65 metros de largo y 1,65 de ancho. Y tenía un motores desde 60 a 95 caballos. Que claro, vaya mierda, pero es que un Ford Ka a 95 caballos. con de 95 caballos, pues salir volando con eso. Y además es que es un coche horroroso. Yo siempre he pensado que tiene forma de cucaracha. Es verdad, tiene forma de cucaracha. Una pregunta. ¿Alguna vez habéis visto un Ford Ka que no esté abollado? Es que... Yo creo que me fijo en todo menos en eso. Sí, a mí me pasa igual. Es que ya solo su forma redondeada me hipnotiza. Pero sinceramente, o sea, tú lo ves y vale, o sea, tiene ruedas, tiene chasis, pero es que no parece un coche. Es que le falta algo. Tú lo comparas con cualquier coche, con el coche más feo del mundo, y tú tienes al lado un Ford Ka y no parece un coche. Es que no parece un coche. Es que parece que es un boceto inacabado. Voy a incluir en el PDF de este capítulo una fotografía de una versión de Ford Ka que debía ser la más básica en su día, que no tiene ni el guardabarros, o sea, perdón, no, ni el frontal, ni la parte trasera de chapa. Era de plástico. La mínima expresión de lo que tú haces, o sea, en un coche. Realmente la parte delantera y la trasera eran de plástico, y ya verás, un plástico negro muy feo, además. Ah, y, sí, es y cierto. Y antigolpes y antichoques, porque claro, no te iba a dar tanto miedo darle un golpe a ese plastiquillo que a la chapa. Además es que se empezó a comercializar en una época en la que parecía que el coche pequeño para la ciudad no tenía mucha cabida, y empezaron a crear una serie de engendros con Ford Ka y su competencia, intentándolos hacer más diferentes para hacerlos más atractivos. Y en esa época aparecieron el Peugeot 106, el Twingo de primera generación, el Cinquecento. ¿Os acordáis? Hombre. Esa caja de zapatos que tampoco tenía nada más. Sí, porque ahora el Fiat 500 es muy bonito, es muy molón, es muy... ¿no? Pero ha tenido su época, ¿eh? Ha tenido su época también. Pasó su adolescencia. Sí, además una cosa que buscando cómo se diseñó el Ford Ka, es algo que me parece un sacrilegio. Dice que se basaron en el Ford Puma, que a mí el Ford Puma me parece una maravilla. El Ford Puma. Entonces, claro, sí que tiene cierto aire, es como si coges un Ford Puma y lo comprimes por los cuatro lados, algo parecido a un Ka tiene que salir, lo que no quiere decir que sea bonito, que bueno, es lo que pasó. Tiene cuatro ruedas. ¿Habéis ido dentro? Yo es que creo que no quepo dentro. Bueno, o quepo yo sola, o sea... Yo tengo una amiga que tiene uno. Adiós. Y bueno, pues la chica es alta. Y a mí siempre me ha chocado cómo podía ver el velocímetro. Es un poco... Es que está como al fondo, está en perspectiva. Pero aparte ya no solo es que sea pequeño, sino que es que encima hacia arriba se va estrechando, con lo cual la capacidad tiene que ser mínima. Pero es que encima, o sea, si del Ford Ka pensáis que no se podía sacar nada, pues sí, sacaron dos tipos de coche. El Ford Sport Ka, que lo quisieron hacer como más agresivo y más deportivo, que ya me contarás tú. Angelito, cómo se más agresivo, por favor. Pero bueno, que el Ford Sport Ka no es tema de fail, porque no deja de ser lo mismo. Y luego estaba la versión descapotable, que es así que, es, o sea, eso es peor que pegarle un padre, o sea, es horroroso. Es el Ford Street Ka, que ese seguro que no lo conoceréis. Al que nos mande una foto del Street Ka, le hacemos un regalo. Pues ¡ay, Dios, sí, qué feo! ¡Ay, Dios, qué feo! O sea, pues de perfil es como la montera de un torero. Es la montera de un torero, es simétrico. Es bastante feo. Esto es como que alguien de Ford se intentó subir al Ford Ka original, no, claro, era muy alto, no le llegó a la cabeza y dijo, hay que descapotarlo. Pero es que además, la así como en otros modelos, la capota era como digamos retráctil, sí, se metía tal, aquí es una loneta. Ah, ya está. De pila, monda y lironda, si te compras un Ford Street Ka. Como te lleva, no pidas más. He estado mirando que para América del Sur sacaron una versión, se fabricaba en Brasil. ¿Otro más? Sí, sí, sí. Es una versión del 2008 que se sigue comercializando y de verdad es que parece un todoterreno Ford Ka. Un Ford Ka todoterreno. Me matas. Es que es algo muy extraño, de verdad. Esto es para ir por las selvas del Amazonas. Pero imagínate un Ford Ka, que ¿cuánto decías que medía? 3,65. Bueno, yo creo que es el coche más pequeño que existe. Ford Ka es del segmento A y el Ford Ka versión América del Sur pasa a ser ya del sector B, del sección B. Hombre, claro, es que va por el Amazonas. Claro, claro. Se convierte en barca. No nos desviemos del Street Ka. Sí. O sea, como hemos visto con el Múltiple y con el Cube, cuando tú has hecho un truño de coche, ¿qué es lo que han hecho? Buscar a la estrella de turno para promocionarlo. Hombre, ya quien buscaron, seguro que no lo sabéis porque es que eso no se vio. A Kylie Minogue. Y diréis, ¿la cogieron porque era mona? No, la cogieron por pequeña. ¿Por qué? Porque Kylie Minogue dentro de un Street Ka, el Street Ka parece un Porsche Panamera. Parecía gigante, gigante. Y bueno, el anuncio, pues lo comentamos un poco porque estoy seguro que no lo conoceréis. Salía ya en una especie de plaza italiana. salía ahí invocando la lluvia, no se sabe por qué, todo el mundo flipando con Kalimino, mirándola a toda ella, llega el estrella, nadie lo mira. A ella se nota que lo habían enseñado, porque no se sorprende, lo ve que llega y no se sorprende. Se monta la tía súper contenta, se va, luego conduce ahí por las carreteras y se va muy ancha, muy ancha. Y luego estaban los del Forest, de Sporka, que eso seguro que os sonarán, que como el coche pues no tenía mucha gracia, los anunció sí. Y no sé si os acordáis que iba un gato por encima del 4K y de repente lo manda a tomar por saco, abre el capó y lo manda a tomar por saco al gato y sale volando. Ese anuncio era muy famoso. Y bueno, pues por lo menos con los anuncios llamó la atención. Hostia, pero con otra cosa... ¿Maltratar a un gato? Sí, creo que había otro con algún pájaro que se lo trapiñaba o algo. Kiwi. ¿Un kiwi? ¡Un kiwi! ¡Un kiwi! ¡De lo que se come se cría! ¡Puta! El kiwi de los coches. Y me pregunta, Gloria, si te fueran a buscar con un 4K, ¿qué harías? Pues saldría corriendo, porque obviamente el tío que va adentro es muy pequeño. Muy bien. Es cierto. Parecía más alto el otro día, pero ahora dentro del 4K pues se le ve un poco más bajito. Usted no tiene futuro. Los dos no cabemos. Me vuelvo al ascensor. Bueno, hay que decir que el actual modelo de 4K... Sí, es más bonito. Sí. Lleva la base del Fiat 500, además, el mismo chasis. La verdad, ha mejorado muchísimo, muchísimo. Sí. O sea, porque es que este tipo de diseño no tenía cabida ya, pero hace años. Pero ya me extraña que durara hasta 2008, que en 2008 había opciones mucho han vendido, mejor, que bastante. Pero se es que han se visto. Ve, oye, el otro día me adelantó uno, el tío ahí con dos huevos. No, pero hombre, pero si vas con un 4K, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Pero adelantándome a 80 por un cinturón de 50. Acá. ¡Qué macarra! ¡Desgraciado! Bueno, algo más que insultar al 4K. No, si es que es un coche que no da mucho de sí. Mira, a mí me gustaban los colores que tenía. Sí, tenía muchos colores. Sí, lo que no me acuerdo, pues además tampoco debía de ser muy barato. ¿Ah, no? Pues no sé si rondaba, pues no me acuerdo. ¡Qué locura! No sé si había pesetas, entonces no me acuerdo. Pero vamos, tampoco debía de... Bueno, no, evidentemente no muy caro porque no, no podía ser. Claro. Pero tampoco era muy... Si queréis proponernos algún foil car, pues ya sabéis, podéis hacerlo en Twitter. Y nuestras disculpas. Tienes razón, hay que pedir disculpas. Porque si nos escucha algún dueño de algún Ford Stick K, pues... Que algún día coincidirá alguno. Sí. Lo sentimos, pero... Es desde el cariño. Es desde el cariño y del amor. Sí. Pero bueno, nos podéis hacer cualquier comentario en @podcastdecoches en Twitter. Podéis acudir a nuestra página de Facebook buscando un podcast de coches. O también, pues por supuesto, en nuestro mail, unpodcastdecoches@gmail.com. Y con esto terminamos y nos vamos a ir con la sección Historia. Coche histórico. En el capítulo de hoy, Lamborghini Countach, del año 1973. ¿Estáis haciendo el búho? Sí, no, el kiwi. Ah, vale. Sed todos bienvenidos al capítulo Palito, Palito, Palito del podcast del kiwi. ¿Y está tontería por qué? ¿Y eres tú en el podcast del búho? Sí, pero estoy de vacaciones. Así que aquí vamos a hablar. Te hemos descubierto. No, perdona, es que estamos hablando del podcast del kiwi. Tú no sé quién eres. Es verdad. Vale, los kiwis no hacen Los kiwis, vete tú a saber lo que hacen. Tienen que gritar mucho cuando te pones huevos. Después de parir un huevo de ese tamaño hacen eso y más. Lamborghini Countach. Que lo he dicho así, no habéis hecho caso, pero es un pedazo de automóvil. Bueno, Lamborghini, hay que decir que es una de las marcas de los supercoches más renombradas, la marca italiana, y que de hecho yo me atrevería a decir que con el Miura, que fue el primer modelo, digamos que rompieron toda la estética de aquellos años y establecieron el modelo de los supercoches. Bueno, vamos a ver, esto tiene su historia, ¿vale? Hablar del Lamborghini Countach son palabras mayores. Si nos metemos con los superdeportivos, si nunca o no sabéis a qué me refiero cuando os hablo de un Lamborghini Countach, os sugiero que cerréis los ojos si estáis conduciendo o manejando maquinaria pesada, no, por favor. Por favor. Pero cerrad los ojos y pensad en un superdeportivo extremo y seguramente que se va a parecer mucho al Lamborghini Countach. Es uno de esos coches que han dejado huella, marca, una línea nueva por hacer, que ha sido imitado hasta la saciedad. Y tiene su aquel. Bueno, básicamente primero nos basamos en que Lamborghini, como bien ha dicho Roberto, empezó su andadura con el Miura, un nombre bastante curioso para tratarse de una marca italiana, el Miura. Y es que Lamborghini cogió la costumbre de nombrar a todos sus coches con nombres de toros de lidia, ¿vale? Solamente ha habido una excepción y es el Lamborghini Countach. Exacto. El Lamborghini Countach, que ahora os explicaré de dónde viene su nombre. El caso es que todos los Lamborghini tienen ese nombre de toro de lidia. Luego veréis otros modelos que os voy a nombrar. ¿Qué hace, digamos, curiosa la historia de Lamborghini, de la marca? Pues es que el señor Lamborghini era un fabricante de tractores. Nada menos, de un tractores. Fabricante de tractores en la zona de Turín. Nada más lento. Un buen día decidió plasmar su pasión por los coches en la práctica. Y decidió mandar creo que fue él mismo a hablar con el señor Enzo Ferrari, ¿vale? El fundador del caballino rampante. Mr. Enzo. También curioso personaje, y Enzo Ferrari, con su peculiar carácter, lo mandó a escaparrar, poco menos que lo mandó muy lejos. Le dijo: vete por ahí, que tú fabricas tractores, a mí déjame en paz y tus ideas para hacer superdeportivos no me interesan. Así pues, el señor Lamborghini se lo tomó muy a pecho, por eso empezó a hacer unos superdeportivos que han pasado a la historia y rivalizan con los Ferrari. Son muy extremos y muy espectaculares. Pero vamos al coche que nos ocupa hoy. Lamborghini Countach recibe su nombre porque en la lengua piamontesa, en ese dialecto italiano que se vive en Turín, hay un acto muy italiano, que es que cuando ves una chica guapa, en piamontés dices Countach. ¡Qué bueno! No lo sabía. Eso es como el típico ¿no? vacile, piropo de cuando ¡oh, madre mía, qué guapa eres! ¡Mofa! ¿Vale? Algo así, iba a ser algo así. Y esto fue lo que exclamó el diseñador jefe de la marca Lamborghini cuando vio el primer boceto de este coche. Como si hubiese visto una mujer preciosa. Le salió el turinés y como tal le salió en lengua piamontesa este Countach. Así que se cortó esa tradición de ponerle un nombre de toro de lidia porque realmente este coche era diferente. Y es que digamos que este coche tenía unas líneas bastante, bastante curiosas. Si vemos un Lamborghini Countach de perfil, os voy a poner las fotos en el PDF que acompaña a este capítulo en unpodcastdecoches.wordpress.com, pues si lo veíamos de perfil, este coche tiene forma de cuña. Es decir, es una forma muy extraña. Es una forma como una cuña, realmente un triángulo, si lo vemos de lado. Y es un coche totalmente distinto, por lo tanto, las ruedas parece que no caben ahí, que no están ahí, que no pegan. Porque la forma del coche es muy angulosa, muy agresiva, muy aerodinámica, muy distinta a todo lo que había entonces. Claro, hay que ver que en realidad ahora yo creo que estamos más acostumbrados a ese tipo de línea para los superdeportivos, pero es que claro, hay que pensar en aquellos años, en la revolución. Sí, sí, estamos hablando de que este coche, el Lamborghini Countach, hace su aparición por primera vez en el Salón de Ginebra en el año 1971. En el año 1971 todavía se daban los típicos superdeportivos Ferrari con un morro muy largo. Y digamos que tú te sentabas en la parte de atrás, un biplaza, ¿vale? Tenías todo el poder del motor, digamos, desplazado a las ruedas delanteras o con transmisión a las cuatro ruedas, sobre todo. Este Lamborghini Countach es todo lo contrario. El motor está detrás y tú te sientas delante del motor. Incontrolable, ¿eh? Incontrolable. Tracción trasera a tope. Un coche súper nervioso, súper potente, en un motor V12. Los actuales Fórmula 1 son V8. ¿Vale? Y era pues una bestia. ¿Qué ocurre? Que este diseño hizo que el Countach fuese un coche diferente. Era un coche muy ancho, con lo cual las puertas no se podían abrir de la manera normal y por lo tanto se estableció un sistema de apertura de puertas en tijera. Las puertas se abren hacia arriba, pero hacia arriba sin salir hacia afuera. Qué raro, ¿no? Lo veréis en el PDF porque es un sistema muy curioso de apertura de puertas. No es el típico de gaviota. Es como si estira los brazos hacia adelante. Exactamente. Tú abres la puerta hacia arriba y la puerta se va girando sobre el eje hacia adelante. Es una cosa un poco extraña, la puerta en tijera. Esto también, que el motor estuviese detrás, tenía ciertos inconvenientes. Y es que cuando vosotros conducís vuestro coche, normalmente el motor está delante. todo el aire le entra por la rejilla de delante para refrigerar el radiador del motor. ¿Cómo haces eso en un Countach si tú estás delante del motor? Pues si os fijáis en el Lamborghini Countach, tiene dos especies de agujeros en la parte lateral detrás, justo detrás de la puerta, que son unas tomas de aire que le hacen parecer un avión a reacción. Y ese doble radiador es muy muy característico de la marca de Lamborghini a partir de entonces. ¿Cómo ibas a refrigerar ese pedazo de motor si no le hacías dos claro. entradas de aire muy grandes? Por ejemplo, los actuales Fórmula 1 tienen los motores así, detrás, y tienen dos pontones de aire muy grandes a los lados. El Lamborghini Countach tiene algo parecido, adaptado, pero que digamos que se inventó especialmente para este coche. Marcó tendencia, ahí. Marcó una gran tendencia, y luego vais a ver por qué, porque el Lamborghini Countach parece que ya no se fabrica, pero sí que se sigue fabricando. Luego voy a eso. Y es que os voy a dar también una situación histórica. Estamos en los años 70, en plena crisis del petróleo, ¿vale? Pero da igual, porque estamos hablando de un superdeportivo. En esta época daba lo mismo, si tú querías hacer un superdeportivo de puntero y de vanguardia, te daba lo mismo cuánto consumía. No sé, la verdad es que no sé, no me he molestado en mirar cuánto consumía el Lamborghini Countach, porque es que da igual, es un coche súper potente. La primera versión del año 71, la del Salón de Ginebra, tenía 5.000 centímetros cúbicos, 5 litros, ¿vale? Y tenía 420 caballos, ¿vale? Luego para la versión final... 420 caballos en la parte trasera. Tracción trasera. ¿Pero y cómo controlabas eso? Buena pregunta, porque ese coche solamente ha habido una versión, la de 1971, un único ejemplar, ¿vale? Unos dos años o tres después, Lamborghini se dio cuenta de que el coche que había diseñado era muy bonito, pero prácticamente imposible de hacer. Era perfecto, pero había que hacerlo seguro, había que hacerlo manejable, había que hacerlo comercializable, al fin y al cabo. Les costó tres años, hasta el año 1973, sacar el primer Lamborghini Countach, el Lamborghini que se llama LP400, que recibe este nombre porque tenía... un motor de 4 litros, no de 5, ¿vale? Y de 375 caballos. Era el motor fijo que siempre usaban en Lamborghini y tenían muy probado. Luego hubo diferentes Lamborghini Countach a lo largo de la década de los 70 y de los 80, hasta llegar al año 1988, que se saca el Lamborghini Countach 25 aniversario, para conmemorar el 25 aniversario del Lamborghini. Ya el Lamborghini Countach había ido evolucionando, un motor más potente, unas líneas más agresivas. Es un coche que, por cierto, no lo he dicho antes, no podías ver absolutamente nada de lo que tenías detrás, los retrovisores, porque el retrovisor central del habitáculo no te dejaba ver nada, cada vez más agresivo, cada vez más grande. Al final, este 25 aniversario no te permitía ver nada de la parte de atrás, absolutamente pero nada. ¿Para qué necesitas ver...? De hecho, es muy curioso, la manera de aparcar un Countach es muy curiosa, porque te tienes que sentar fuera del coche para aparcarlo. Tienes que abrir la puerta de gaviota, sentarte en el borde del coche para poder ver la parte de atrás, porque si no, no lo ves. Es una manera muy curiosa de aparcarlo, pero tienes que hacerlo así. Curiosa y práctica. Curiosa sí. Y muy poco práctica, ciertamente. Pero es que es un coche inaparcable hacia claro. atrás, si no, porque no ves de realmente. Hecho, me extraña que tenga marcha atrás. Porque ¿para qué? Como para dejárselo al botones del por hotel. Por si acaso. Bueno, lo que os decía antes. El Lamborghini Countach ya no se fabrica. ¿O sí? Lo cierto es que el Lamborghini Countach con ese nombre, después de, creo que fueron, a ver que eché la cuenta rápida, 20 años. Después de 20 años de fabricación, el Lamborghini Countach dejó de existir con este nombre. Porque después del Lamborghini Countach, en Lamborghini se volvieron a tomar los nombres de toros de lidia y apareció el Lamborghini Diablo. ¿Vale? El Lamborghini Diablo, que es exactamente un Lamborghini Countach, pero más modernizado. Seguía siendo cuadradote, seguía teniendo estas líneas en cuña y siguió con la tradición. Después del Diablo le siguió el Murciélago, que hasta el año 2011 ha sido el coche de entrada de la marca, el coche biplaza, digamos, el más pequeño, teniendo en cuenta que no existe un Lamborghini pequeño. No. ¿Vale? Y por último, actualmente existe el sucesor del Lamborghini. Se podría decir que todavía hoy se fabrica el Lamborghini Countach y se llama Lamborghini Reventón. Un nombre bastante curioso para un coche en español. Pero ¿he dicho Reventor? ¿Reventón? No, se llama Lamborghini Aventador. Aventador, ese es. El Reventón es un Lamborghini que ha existido de verdad, pero que ha sido otra versión diferente. Sí, y hay que decir también el Gallardo. El Gallardo es otro tipo de coche distinto. Digamos ¿Sí? que no ha sido el sucesor directo del Countach porque es de un habitáculo mayor. Ya. Realmente es el Aventador, el actual, ese que gustó de estrellar hace poco Cristiano Ronaldo. No, no, no llegó a estrellar porque no le arrancó. Ah, no le arrancó siquiera. No, fue con él. Claro, fíjate, fue a buscar a su novia al aeropuerto, a la T4 de Madrid de Barajas, y. Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Ir en taxi? No, voy con mi Lambo a tope, porque soy así, porque claro, y imagínate para entrar Cristiano Ronaldo en el Lamborghini, o sea, tres pasos así para atrás, luego sí. Se puso ahí en plan torero, ¿no? Como suele tirar las faltas él, y nada, entró a tope, y le dio la llave de contacto, y el Lambo no tiró, tuvo que llamar a la grúa. Supongo que cuando no le arrancó dijo, injusticia. Injusto. Bueno, hasta aquí la sección de historia de hoy, Lamborghini Countach, digamos el superdeportivo que marcó época, marcó estilo y que ha sido mil veces imitado y muy poquitas veces igualado. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a ir de la sección historia, nos vamos a ir a una sección muy especial que Jorge nos va a introducir. Sí, porque ya está aquí... ¡El configurador! Bueno, ya está aquí, ya llegó, ya estamos preparados todos para sacar las cartas encima de la mesa, empezar esta partida de póker y mostrar cuánto nos ha costado nuestro coche de hoy, que no lo he dicho, ¿verdad? No. El coche elegido para configurar por nosotros es el Nissan Qashqai. Hemos decidido que teníamos que afrontar la configuración de un SUV, de un coche de estos urbano, todoterreno, que ni una cosa ni otra, y hemos elegido el coche pues que consideramos que es el superventas, el que más éxito tiene, que si miramos los top de ventas en España, el Qashqai está el tercero o el cuarto, y es un SUV, exacto. Es un coche muy, muy vendido en su categoría. Así pues, bueno, lo primero de todo, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con el precio, ¿vale? Vamos a ver exactamente por dónde han ido los tiros. Empiezo a mi derecha, Gloria. ¿Cuánto el te ha costado tu Nissan Qashqai? A ver. Se queda en 26.025 euros. 26.025 euros. ¿Cómo catalogarías tu coche? ¿Qué tipo de coche? ¿Cómo lo has configurado? Bueno, es un coche seguro para un uso diario. Uh-huh. Estamos en tiros, sí. Familiar, normal, sí. ¿No? Un precio estándar, entonces, unos 26.000 euros, ¿no? Sí. Vale, a ver, Isabel, ¿cuánto ha costado tu Qashqai? 38.630 euros. Espera, no os ríes, ¿cuánto? 38.630 euros, o sea, que no pensabais que un Qashqai podía llegar a costar ¿a tanto? Eso. Me cago en todo. Increíble. Bueno, Roberto. Bueno, yo vamos a decir que he intentado gastarme tanto como Isabel, pero no he podido, porque Isabel es inalcanzable. Me ha costado, o me va a costar, si me lo comprase, 29.881 euros. Que no está nada mal tampoco. No está nada mal. Bueno, y en mi caso, el coche me ha costado 20.281 euros. Eres un figura. Precio bueno, ajustadísimo. Bueno, supongo, no os lo he preguntado, Gloria nos ha dicho que su coche es más o menos tirando a familiar, normal. ¿El tuyo, Isabel, de esos 38.000 eurazos? Full equip, todo lujo. El equipo de lujo. ¿Y Roberto? El mío es más pensado en deportividad. Deportividad, a correr con el coche. A correr con él. Vale, y yo, como habéis podido deducir, por mis no llega a 21.000 euros, pues es un coche pues, de rata. Justico. Un de rancio. Vale, gracias. Pero oye, 20.000 euros, ¿eh? Anda que... Está muy bien. Vamos a lo siguiente, yo creo que voy a seguir el esquema del capítulo anterior. Venga, el color, vamos a ver exactamente por dónde han ido los tiros en el color, Gloria. Mi color tiene un nombre muy bonito, se llama Nightshade. Oh. Comúnmente conocido como berenjena. Ah, muy bien. O sea que es un morado rojizo. No, es morado oscuro. A ver, déjame ver eso. A ver, sí, es morado. Es un poco ciruela. Es un morado anochecer. Muy bien. Nightshade. Vale, morado anochecer para ellas, morado para nosotros. Sí. Vale, vamos a decirlo así. Exacto. Isabel. El mío es Titanium, es un gris medio. Yo aquí he coincidido, también Titanium. Es un gris así, ni fun. Es que dentro de que el coche no es muy grande, parece que sí es de ese color, parece que sí. Es un poco más resultón. Pero sí, qué rápido pues somos, yo también lo he puesto Titanium, pero ¿esto qué es? Oh my god, es la primera vez que coincidimos en el color. Sí, hay que ver, teniendo en cuenta que dentro del configurador de Nissan, perdón, que por cierto es muy bueno, uno sí, de los mejores bien, que nos hemos encontrado, el configurador de Nissan, aunque está hecho en flash. Está hecho en flash, pero aún así... muy completo y había un montón de colores, pero de verdad, o sea, esto... Y tenemos ahora alborotadora. Claro. Y no le he puesto estrellitas por fuera porque no había. ¡Ole! Madre mía, pero no era normal. Bueno. Familiar para niños. Bueno, ahora eres no. De las que lo utilizo para 10 minutos para ir al súper, ¿eh? Claro. Claro. ¿Eras tú? Soy yo. Yo soy la rubia de mentiras. La que ocupa las plazas. El domingo. Bueno, vamos a ver. Vamos ahora a cosas más serias, ¿vale? Vamos a hablar directamente de la versión que nos hemos cogido de nuestro Qashqai y de paso hablamos un poquito del motor, ¿vale? Vamos a ver, Gloria, ¿cuál es la versión del Qashqai? ¿Qué apellido tiene tu Nissan Qashqai? Es un Qashqai más 2, anda, no lo he dicho antes. El más grande. Eso, yo a lo grande. Y es un Tecna Sport. Tiene un motor 1.5 DCI con 110 caballos. Por lo tanto, es un Nissan Qashqai diésel, ¿no? Y sí. El consumo más bajo. No hemos podido encontrar un resultado del consumo cuando nos hemos configurado el coche, que yo creo que actualmente es algo muy importante, que las marcas de coche, después de configurar nuestros motores, nos digan más o menos cuál sería el consumo. Pero vamos, estaríamos hablando de un consumo bastante bueno. Supongo que será un motor DCI como el de Renault, y por lo tanto supongo que con ese motor podría superar los 1000 kilómetros sin repostar, seguramente. Hablando de este coche, o sea que es un motor muy, muy, muy económico. Bueno, 1000 kilómetros en tus sueños. O sea, un Nissan Qashqai, a 110 caballos que tiene, pero con el peso de ese coche, bueno, ni de coña ya lo mío. Bueno, yo hablo más o menos de la propaganda, ¿eh? Ah, o sea, bueno, marketing, pues, vale, bueno, es verdad. Bueno. Pero bueno, ahí queda eso, seguramente será el más económico de entre todos nuestros motores, porque el mío es menos económico, eso seguro, aunque es más barato, pero es menos económico. Cuéntanos. Bueno, vamos a seguir el orden, Isabel. El mío es un Tecna Premium, es un 2.0 diésel de 150 caballos. De 150 caballos, diésel. Hay que tener en cuenta que los motores de Nissan son apenas limitados, ¿no? Hay pocos motores. Sí, había poco que elegir, la verdad. Entonces, el diésel de 150 caballos, estamos hablando de que será poco tragón, pero potente, suficientemente potente, para teniendo en cuenta el tamaño del coche, ¿no? Sí. Roberto. Pues mira, el mío es un motor de 140 caballos, 2.0, inyección, con 4x4, lo cual pues todavía le da, digamos, más potencia y más... Sí, el mío también tiene 4x4. O sea que realmente, por lo que puedo deducir, solamente hay dos 4x4 en esta mesa, aunque lo parezcan ser todos. Sí, exacto, exacto, exacto. Pero bueno, el mío, como lo quería para correr y darle caña, por eso lo he cogido el motor más potente de 140 caballos y que en realidad a mí, personalmente, me ha parecido poco. Sí. Me ha parecido poco. Sí, tiene su aquel, la verdad, porque... podríamos poder engordar este coche todo lo posible en cuanto a motor y digamos que darle mayor potencia de la que nos pide el configurador. Sí. Yo creo que una marca además como Nissan, que tiene bastante tradición deportiva también dentro de Japón, nos podría dar esta posibilidad, pero bueno, ahí queda eso. Hemos dicho 140 caballos, 2.0 gasolina, que no es lo mismo que el coche de Isabel, que tendrá menos reprise posiblemente que el tuyo. Exacto. Y en mi caso, como tío rancio que soy, pues me he cogido un Visia 5 puertas, ¿vale? Como todos los Qashqai. En este caso no es el más 2, que es el que se ha cogido Gloria, que es bastante más largo. Y tiene un motor 1.6 inyección de gasolina, 117 caballos. Con lo cual no es un 4x4, con lo cual puedo pensar que es el motor más barato de todos, pero además es el motor que, digamos, me va a dar cierta capacidad de poder usarlo un poco para todo dentro de la ciudad, no lo olvidemos, ¿eh? No es un 4x4 por mucho que digamos. Pasamos ahora pues a hablar un poquito de en qué os habéis soltado. Vamos a ver qué opciones le hemos puesto al coche, vamos a ver qué cosas les hemos añadido a lo que venía de serie, que por cierto es un coche que viene bastante bien equipado. Es muy completo. Como todos los coches japoneses, hay que decirlo, todos los coches japoneses suelen venir bastante bien equipados, quizá por aquello de que ya vienen preconfigurados de allí, con muchas, muchas opciones. Y la verdad es que el configurador tenía unas opciones más estéticas que otra cosa, luego a la hora de elegir. Sí. Vamos a ver qué corpúsculos le habéis puesto a vuestro coche para hacerlo más, más tocho, más grande y con más accesorios. A ver, Gloria. Yo le he puesto un sistema de ayuda al aparcamiento. Muy bien. Que lo necesito. Y le he puesto una cámara de visión 360 grados. Eso suena caro. ¿Cuánto ha costado cada una de esas? Pues... ¿No lo pone? No lo pone. No pone vale. Lo que es carga. Bueno, te puedo decir que el sistema de ayuda aparcamiento delantero han sido 138, el trasero 335. Mucha diferencia entre. Y tanto. Sí, es verdad, sí. No sé si es que lleva algo más tecnológico, no lo sé. Tiene buen culo, has dicho. Bueno, Gloria, ¿alguna cosa más a destacar? ¿Algo así? La verdad es que no mucho más. Y no olvidemos que se va a los 26.000 euros tu modelo, ¿no? Bueno, Isabel, a ver, saca la lista que ya veo que no. Te llega hasta el suelo. No, no, pero lo que ve, la lista que ves es de lo que viene de serie, que está muy bien. Este, por ejemplo, a colación de lo que hablábamos antes, sí que lleva airbags frontales y laterales y de cortina. Eso sí que viene ya de serie. Y lleva otras cosas como, por ejemplo, asientos en piel, barras de techo, climatizador, cristales traseros oscurecidos, elevalunas, faros antiniebla, tiene un montón de faros de distintos tipos. Pedales de aluminio, posavasos, reposabrazos, retrovisores con del mismo color que la carrocería, techo panorámico. ¡Qué pijada de coche! Esto viene de serie, volumen volante ajustable, y también viene con control de crucero, la cámara de visión de 360 grados la trae de serie, un montón de historias de estas, ordenador de viaje, un montón de sensor de lluvia, sensores de aparcamiento traseros y un sistema de audio de la leche. Volvemos, por lo tanto, está muy bien. Volvemos al tema del debate de si te compras un SUV caro, vamos a poner un SUV de ese mismo tamaño, por ejemplo, un Volkswagen Tiguan, por ejemplo, que a lo mejor te cuesta un dineral, teniendo en cuenta que puedes tener este Nissan Qashqai super equipado. Sí. Estamos en el debate de antes, a lo mejor. Exacto, sí, sí. Sí, entonces yo este coche hasta ahora sí que me lo compraría. Entonces, lo que viene a partir de ahora es lo que has comentado tú antes, es casi todo estético. Entonces, las opciones que yo he añadido, el alerón trasero, barras embellecedoras para las esquinas frontales, barras traseras de acero inoxidable, embellecedor cromado para choques trasero, embellecedor cromado para los espejos retrovisores, estribos laterales de aluminio, está blindadísimo. Madre mía. Llantas de aleación de 18, molduras para arco de la rueda, protectores de la esquina para el parachoques delantero. Vale. Revestimientos para cualquier parte de exterior del coche, luz mágica ambiente. Luz mágica ambiente. ¿Qué es eso? Señores de Nissan, por te favor. Deben de venir con esa luz para el crío. A ver, ¿alguno de nuestros oyentes puede decirnos, queridísimos escuchantes, qué es la luz mágica ambiente? Suena a marketing. Para tus momentos íntimos. Huele a marketing que mata. Luz, el cube también tenía una luz zen. Sí, era muy zen. Lo único que hay que no tiene que ver con tema estético es el sistema de ayuda al aparcamiento delantero y el sistema de ayuda al aparcamiento trasero. Todo lo demás es para blindarlo y para hacerlo, pues bueno, distinto a cualquier Qashqai que te puedas interesante encontrar. Por lo tanto, la configuración de Isabel, que configurándola a tope son cosas pequeñas, poco a poco ha ido añadiendo cosas al coche. Aquí sí que me sale el precio, lo más caro son los estribos laterales de aluminio. ¿Estribos laterales de aluminio? Sí. Suena raro, que no sé lo que es, pero bueno, ahí queda. Suena caro. ¿Esto donde te apoyas que suele tener así como unas marquitas que salen a los laterales? Vamos, en la puerta, dices. Sí. Sí, pero... Pero que sea pequeñico, no puedo decir. Es que no sé explicarlo, pero... Bueno, la verdad es que es todo rollo estético, es verdad. Lo es que todo decías. Rollo estético, quitando esas dos cosas de ayuda al aparcamiento. Y la verdad no merece la pena gastarte 38.000 euros para ponerle todas esas cosas. Pienso yo, por lo menos, para ahí mí. Ahí queda eso. A ver, Roberto, ¿qué le has puesto tú al coche? Bueno, yo la verdad es que como es la misma versión de Isabel, es el Tecna Premium, más que nada porque era el que te daba acceso al motor más potente. Y la verdad es que, pues, fuera de los... Yo no le he puesto ningún extra estético, más que he cogido más lo de serie. Y, bueno, ya lo ha comentado tú, Isabel, pero en realidad yo voy a comentar un par de temas. Uno en el coste de seguridad, que va muy bien equipado en el coste de seguridad, con control de estabilidad, con fijaciones ISOFIX para el asiento de los críos, ¿no? Y está, realmente está muy bien equipado en cuestión de seguridad. El interior exterior también, en realidad esta versión está chula porque te incluye faros xenon, que joder, está muy bien, es un detalle, si por ejemplo conducimos mucho de noche, pues realmente es de muy valor a que los tenga. Y luego además en cuestión de tecnología va sobrado, tiene puertos USB, tienen conexiones para MP3, para cables de 3.5, bueno, por supuesto, Bluetooth, fíjate que decíamos, Bluetooth. Tiene Bluetooth, sensores de lluvia, lo que habéis comentado un poquillo, y además, pues mira, en esta versión el sistema de audio es Bose, o sea, una marca muy buena, una marca premium, que encima te ofrece un sonido, bueno, espectacular. Con lo cual, yo creo que, en resumen, para mí este Qashqai realmente es una compra muy a tener en cuenta y no me extraña nada que la gente que valora el comprarse un SUV, pues acabe cayendo en este. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Para tener en cuenta, a mí me gusta. Sí, está muy bien. Bueno, en mi caso no le he puesto ninguna cosa opcional, nada. Absolutamente nada. Raspao. Porque este coche, realmente a mí me parece que por 20.280 euros es un coche muy a tener en cuenta, ¿eh? No he pulsado ninguno de los botoncitos para añadir absolutamente nada más allá de la extensión de garantía de 2 años que me ha costado 515 euros. A mí me parece un poco cara, fíjate. Sí, pero bueno, yo creo que más que nada por un coche, yo creo que menos que hacer un gasto de unos 515 euros que viene a ser cualquier reparación más o menos seria que puedas tener en el coche. Entonces me ha parecido razonable, ¿no? Os voy a leer más o menos el equipamiento estándar, que más o menos ya lo habéis desgranado todo, pero un coche de 20.281 euros, teniendo en cuenta que es un SUV de tamaño medio tirando a pequeño, y que tiene ABS, tiene airbags frontales, laterales y de cortina, cierre centralizado, ESP, que si mal no recuerdo es el control de estabilidad, ¿vale? Las fijaciones ISOFIX que comentabas para los chicos, el inmovilizador, el kit antipinchazos, muchas más cosas, reposabrazos, posavasos, llantas de acero, elevalunas eléctricos, los reposacabezas, los retrovisores eléctricos, son una serie de cosas que vienen de serie, sin que yo haya tocado nada. Luego en todas estas cosas tecnológicas tenemos un conector para una fuente de audio de MP3, tenemos el control de crucero, el ordenador de viaje, radio lector CD y MP3, Bluetooth. Por lo tanto, estamos hablando de que es el coche base. Le he puesto el motor menos potente de gasolina, que se me quedaba en 19.000 euros, pero con la pintura y con la ampliación de garantía se me va a los 20.280 euros. Es decir, que más o menos, si tú vas a un concesionario Nissan, bueno, ya sabemos los descuentos que podrías llegar a obtener. Estaríamos hablando de un SUV como el que hablamos, de 17.000 euros, por ejemplo. Uh-huh. 17.000-18.000. Exactamente. Me parece un precio muy bueno. Por lo tanto, es un precio bastante razonable, teniendo en cuenta que para mí este tipo de coche es un fail absoluto, ¿vale? El concepto de SUV a mí no me gusta nada. Yo creo que muchos de vosotros también compartís esta opinión, porque como ya he dicho ya mil veces, un 4x4 debería funcionar para cazar trolls, ¿vale? Y no para otra cosa. Así que, bueno, aquí quedan nuestras configuraciones diferentes del Nissan Qashqai. Vamos a ir terminando este programa de hoy con el correo del mes y, bueno, una referencia al tuit del mes, que como siempre decimos, pues recibimos en podcast de coches con la arroba delante y el correo en unpodcastdecoches@gmail.com. Vamos a ver primero el correo del mes, que nos lo va a leer Isabel. Bueno, pues el correo del mes es de Francisco Rodríguez Mendoza, que nos ha mandado una lista curradísima de sus fail cars, de su selección. O sea, dice que nunca se compraría ni un Cube ni un Múltipla, pero que considera que hay otros que son mucho peores. Y entre ellos están el Honda N-Box, el Smart Brabus, ¡buah! San John Action, el Nissan Micra Cabrio. ¡Hombre, Nissan Micra Cabrio! Tiene toda la razón del mundo. ¡Uy, qué poquito te y queda, el Nissan! Y el Renault Space, vas a caer. Entre algún otro que no, bueno, que no especifica el modelo, pero que ya lo encontraremos. La verdad es que muchas gracias porque está curradísimo. Y el mail nos ha hecho un montón de ilusión. Y es de Francisco Rodríguez Mendoza. Un saludo. Pues yo tengo aquí un tuit que hemos seleccionado. Viene de parte de Vapuleto. Y va un poco en relación al correo que acabas de leer. Él nos propone cuál puede ser el próximo fail car. Tenemos aquí un Kia Soul. Que además nos manda una foto. Tenemos la foto en un aparcamiento que vamos a incluir en el PDF que incluye a este programa. Sí, porque bueno, pues también está ahí en nuestra lista. Un Kia Soul que es un poco cube, ¿verdad? Es un poco Nissan cube, sigue una tradición. Tiene esa ahí pinta, sí. Bastante cuadrada, de color beige. Muy además asiático, sí, muy cuadrado, muy. El diseñador del Kia Soul vio el cube y dijo, me gusta, me gusta. Sí, y también una mención a Stuzo Cook, que nos dice que en el peaje le acababa de pasar un cube color vino, que no le había dado tiempo a hacer foto. ¿Color qué? Color vino. ¿Color qué? Color vino. ¡Madre mía! Y también, pues bueno, muchas gracias por lo menos por la intención. Claro que sí. Y eso, a toda la gente que nos manda fotos y que nos dice que se encontró con Fail Cars, y a toda la gente que nos está haciendo menciones y nos deja comentarios en Facebook, en la página web, en Twitter, muchas gracias porque nos hace muchísima ilusión. Y por supuesto, cuando vayáis a hacer fotos de algún coche, por favor, por favor, no las hagáis mientras conducís. Sí, no os juguéis la vida por estas tonterías. No merece la pena. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vamos a ir despidiendo para, pues bueno, invitaros a descargar desde iTunes, iVoox o desde nuestro blog en unpodcastdecoches.wordpress.com. Y, pues bueno, comentaros, por, como ya hemos dicho en todo el programa, nuestras vías de contacto. Yo me despido, me podéis encontrar en Twitter, en robert-rnr. Yo soy Jorge, @Jorge-. Yo soy Gloria, @Glory con un cero en la O. Y yo soy Isabel y me podéis encontrar con @Saigel, con la H entre la G y la E. Muy buena. Ay, eso hay que especificarlo. Bueno chicos, nos despedimos, un saludo a todos y cuidado al volante. Os dejamos con Matías. Esto, la gente que tiene Evo, Subarus, Hondas, los paso por la mierda. Si no... ¡Fácilmente! Si yo tengo el Viper, o que quiera, ¿eh?